que nada, la situación de erradicar la violencia contra las mujeres nos corresponde a todas y a todos. Cuando se tiene conocimiento de que una persona, una mujer, niña, niño, esté sufriendo una situación de violencia, se puede llamar al 911 de manera anónima o bien presentar la denuncia con nosotros en Fiscalía. Recordemos que es un delito de oficio, cualquier persona puede darnos conocimiento. Es importante que sepan que actualmente el delito de violencia familiar es oficioso. Y esto significa que cualquier persona, no solamente la familia, los vecinos, maestros, cualquier persona nos puede dar conocimiento de hechos que pudieran estar ocurriendo al interior de un hogar para poder evitar que el delito se siga cometiendo o se convierta en uno mayor, como en este caso.